información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Once y 51, estamos llegando a los finales de este Enredando las Mañanas, pero ¿sabes qué? Aún así nos queda todavía un poquito, porque de ahí del otro lado de la línea telefónica está nuestro querido amigo Lea Ross. ¿Cómo andás, Lea? Buen día. ¿Cómo va, negro? Acá disfrutando del sol. Ajá. Y leyendo dictámenes judiciales. Ah, pero qué lindo ese fin de semana. Nada más lindo para un feriado que leer dictámenes judiciales bajo el sol. No, los feriados para mí no existen ya, a esta altura. Ya está confirmado. Sí. Bueno, un gustazo poder encontrarte también y gracias por el ratito. Pese a que para vos el feriado no exista, igual es una irrupción. Bueno, para nosotros tampoco. Sí. No, claramente. Bueno, pero otros feriados nosotros nos hemos tomado, pero hoy había que estar ahí en caliente con todo lo que pasaba en Corrientes, con todo lo que había sucedido este fin de semana. Y te aviso, Lea Ross, si no te enteraste, pero bueno, vos sos un hombre de las redes, ya te debe haber vibrado el celular con que se decidió que el próximo encuentro sea en Córdoba. Sí, me enteré recién en realidad. Sí, porque se votó hace nada. ¿Cuándo se votó exactamente? Ahora, hace un ratito, hace media hora estaba. 20 minutos. ¿Tiene media hora? Sí, está en caliente esta decisión. Desde alguna, bueno, nos contaba Noé, nuestra compañera de la bulla, que también saliste al aire por allá las otras veces, bueno, sobre alguna discusión, porque se pensaba que, bueno, así como se van encontrando algunos focos de lugares donde el encuentro debe estar, como Jujuy o Corrientes, se entendía que la próxima cita era Buenos Aires. Y al calor de esas discusiones se coló Córdoba, que aún las chicas de Córdoba que habían viajado no tenían ese mandato, pero hubo ahí algunos rosqueos y cuestiones propias de cada encuentro, y se terminó ahora definiendo Córdoba. Cuando dijiste Buenos Aires, ¿te referís a la capital? A la ciudad de Buenos Aires, a ir ahí a la cara del infierno. Mira, no quiero opinar mucho del encuentro en sí, por la simple razón que soy un varón, sí. Uh-huh. Pero yo, por lo que tengo entendido, todos los años en los encuentros siempre hay un sector que empuja que sea en la capital federal, porque tiene esta lectura de que en realidad el poder concentrado está en la ciudad de Buenos Aires, o sea, el Congreso, la Casa Rosada, etcétera. Y después está el otro sector que plantea que se debe tener una mirada más federal. Y creo que en general siempre hay, cuando se propone una provincia en particular, siempre hay algo detrás de sobre algún hecho concreto que haya pasado y todo eso. No sé si habrá información sobre cuál fue el argumento para elegir la provincia de Córdoba. No, ahí estuvimos preguntando, pero no, se llegó con la continuidad de visibilizaciones de distintos territorios, pero bueno, también lo que nos quedó claro por el relato de Noé es que se focalizó más que en las instituciones, en Milei el asunto, y por eso estaba la fuerza y el acompañamiento a la idea de la ciudad de Buenos Aires. Ya nos enteraremos de las roscas, por supuesto, para después poder opinar o tener alguna idea un poco más acabada del asunto, pero sí contales a las chicas y a todo el universo del transfeminismo, de lo que sea, ¿con qué se pueden esperar del aparato represivo cordobés el año que viene? ¿Del aparato cordobés? Uh-huh. Mira, justo estaba hablando con alguien sobre este tema de la definición del encuentro. Es como que yo lo que veo a veces en la ciudad de Córdoba es que quizás siempre se enfocaba a la Iglesia Católica como parte de todo ese establishment conservador, impoluto e inquebrantable, digamos. Y es una coyuntura distinta porque la recesión económica ha llevado a que incluso personas y organizaciones con mirada muy crítica a la Iglesia, sus críticas la han apaciguado, digamos. Han menguado en el sentido en que, como los barrios están en una situación bastante jodida, como que cortarte vos solo es un tanto problemático. De hecho, yo en la ciudad de Córdoba vi, por ejemplo, un acto de San Cayetano, donde en el escenario participó el Polo Obrero, por ejemplo. Uh-huh. Te hablo de una organización trotskista, atea, y bueno, y en este caso se acercó, digamos. Es decir, hay como un contexto dado donde genera ciertas preguntas sobre y rediscusiones sobre las construcciones de unidad y todo eso. No sé qué lectura tendrá el encuentro en sí sobre eso, pero una cosa que a mí yo contemplo en la cuestión de Córdoba, que siempre se le señala a la Iglesia como lo principal culpable del conservadurismo cordobés, para algunos ámbitos hay como un cierto recalibre en base a esta coyuntura particular que tenemos en la era Milei también. Claro. Bueno, nos hacían la referencia de lo conservadora que era Corrientes y que abrazó este encuentro y que durante el transcurso de los días no hubo mayores inconvenientes, pero sí hacía referencia, Noé, a ese estilo, a esa estirpe conservadora que tiene. Yo pensaba con respecto a Córdoba, porque también tiene su faceta conservadora, la hemos trabajado al aire en distintos formatos, pero también tiene sus resistencias Córdoba, bastante más presentes que las de Corrientes. Sí, perdón, olvidé mencionar otra cosa. Creo que el fallecimiento del Papa Francisco también generó toda una rediscusión también sobre la cuestión del rol de las iglesias en los territorios y con la expansión de las iglesias evangélicas en algunos ámbitos de Latinoamérica, como que también generan ciertos planteos sobre la cuestión espiritual, porque quizás también hay que decir que por el lado de las izquierdas, que a veces nos aferramos al materialismo y dejamos a un lado la cuestión espiritual de los pueblos. Entonces creo que también hay una cuestión también a rediscutir y a plantearnos, digamos, sobre todo en estos cambios tan disruptivos como el que vemos hoy en día. Y en cuanto, ahí me perdí, ¿cuál era tu pregunta, digamos? No, digo que a diferencia de la caracterización que nos hacía, ¿no?, sobre esta corriente es tan conservadora y que se venía el encuentro a un lugar más conservador. De las resistencias. Claro, que también Córdoba tiene esas dos caras que siempre estamos chusmeando y analizando, ¿no? Sí, pero creo que las resistencias están como más desorientadas, me parece. Como que todavía no hay una... incluso a nivel país cuesta como quizás ser claros en cuanto a una síntesis sobre quién lo puede impulsar, digamos. Uh-huh. Ahora se encaminaría, por ejemplo, hoy en día se sabe que en verano... a partir del verano vamos a tener una fuerte discusión de la reforma laboral. Sí. Y en realidad la mitad de los trabajadores ya están precarizados, o sea, de alguna manera ya han estado padeciendo lo que podemos decir una reforma laboral de facto. Uh-huh. Entonces queda la pregunta sobre cuál sería, de qué manera se pretendería interpelar a el sector precarizado para manifestarse en contra de la reforma laboral. Es una discusión que yo te diría que ninguno de los sindicatos tradicionales sabe, tiene idea, digamos, como que la discusión se reduce al no a la reforma laboral, y yo te puedo decir que si esa es la consigna se va a aprobar. Claro, claro, no, claro, si no, no se le suma esto. Un poquito más de sustento, ¿no? Claro, entonces bueno, ahí genera la discusión sobre cuál sería entonces la alternativa para resolver, porque va, yo tengo la lectura que la sociedad ya está harta de escuchar basta todo el tiempo, ¿no? También. El no, el no, el no, el no, y quieren y demandan algo más concreto, digamos. Ahí está la discusión sobre cuál sería entonces una reforma laboral que sí sea beneficiosa a los trabajadores, pero que a la vez logre resolver este embrete que estamos atrapados en esta economía recesiva también. Uh-huh. Lea, desde toda la semana que sabía que se nos venía nuestra rotación de columnas, algo que me, más allá de la actualización al instante de la información o poder masticar juntos alguna cosa, a mí me acompaña una sensación de que después de las elecciones entró todo otra vez en una especie de plancha, que no sé si esto es como otra vez otra victoria comunicacional del gobierno, que realmente las elecciones eran un parteaguas y ahora se viene todo esto. El resultado positivo, por supuesto, que también sacudió un par de cachetazos para todos lados para que vuelva cierta tranquilidad que en el último mes antes de las elecciones no estábamos viéndolo para nada, sino una desestabilización importante propia de las propias acciones del gobierno o de las cosas que salían a la luz. Todo esto parece ahora hecho pero una plancha total. Creo que alguien dijo que la política ya es como una nube. Vos ves una nube y te distraes un par de segundos y la nube ya tiene otra forma, o está ubicada en otro lado. Eso es lo que estamos pasando, digamos. Hoy en día te diría que también está en una nueva luna de miel el gobierno nacional, donde que diría que hay que ver cuánto puede durar, porque lo particular de Milei es que estamos contemplando inflaciones y desinflaciones de burbujas en lo económico que bueno, son sucesivas una detrás de la otra, y que hoy en día generan el planteo sobre, bueno, las cuotas de deuda que tiene que pagar con dólares que todavía no les están llegando. Después está la discusión sobre qué tanto va a cambiar la situación de las ayudas de Estados Unidos, que hoy en día está medio paralizado por, paralizada en el sentido en tensión por los resultados electorales de referentes del Partido Demócrata en algunos distritos, sumado a la situación de los documentos de Epstein que involucrarían a Donald Trump. Claro. y el quilombo geopolítico que estamos teniendo hoy en día de una incertidumbre difícil de medir, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, está pasando momentáneamente por un buen momento. Hay que ver la capacidad de diálogo que pueden entablar los funcionarios con los gobernadores para bancar el tridente tradicional, ¿no? La reforma laboral, el impositivo y el tributario. Uh-huh. Pero que en realidad se suma a otros proyectos, como es el presupuesto 2026 y la ley de glaciares, que también genera una discusión un tanto con rispideces. Sí, señor. Entonces, vamos a ver cómo va a ser este verano, si logrará juntar el consenso. A mi entender, yo calculo que los gobernadores en general sí van a bancar la reforma laboral, más allá de que hayan hecho declaraciones que no van a bancar artículos donde implique excepcionar de derechos laborales, aunque lo dicen en un tono general, digamos. Uh-huh. Entendible, porque no está el borrador, el anteproyecto lúcido completo, claro, pero pulido, pero aún así hay que ver si eso se concreta o no. O sea, pero para el gobierno igual el éxito es que no se esté discutiendo las cuestiones macro que están sucediendo en su economía, digamos. No, es que la macro está bien, lo que pasa está bien en el vocabulario que estamos usando, que es el cortoplacismo. Ese es el yo creo que el problema está en eso, que en general lo que decimos que le va bien tiene que ver con una mirada más de corto plazo. No, y con respecto de los objetivos de ellos, porque bien no le va a nadie. No, pero, a ver, por eso, vos tenés ahí una apuesta que se hizo en las elecciones de dar una oportunidad sabiendo que lograste un apoyo geopolítico estratégico como es Estados Unidos. Sí. Bueno, hay que ver, bueno, en ese sentido, en ese cambio de ese tono sorpresivo de una ayuda inédita de dólares, hay que ver si realmente esto va a mejorar o no a las familias. En general, los que votaron a favor del gobierno creen, no es que están convencidos, sino darle una oportunidad más, sabiendo que después del otro lado nadie propuso un choto. Uh-huh. Absolutamente nada, ¿viste? Entonces vamos por lo más seguro, que por lo menos el Guaso logró esta ayuda de un socio estratégico como es Estados Unidos. Entonces hay que ver cómo continúa la cosa, porque, repito, hay un tema de una cuota de deuda externa para este verano que la va a tener que pagar, y no se sabe bien cómo la va a pagar. Uh-huh. Bueno, también hubo una tensión ahí con el JP Morgan, que se suponía que le iba a darle un crédito y anunció que no va a ser así. El gobierno se justificó diciendo que ellos mismos lo rechazaron porque era un pedido que se hizo previo a las elecciones y ahora creen que no lo necesitarán, pero bueno, vamos a ver si es cierto. Pero bueno, es eso, es una economía que, digamos que está bien en el corto plazo, en la expectativa de cierta sociedad que cree que algo de derrame puede generarse, pero bueno, vamos, que se entremezcla con las discusiones parlamentarias que se vienen, pero repito, cada vez se achican más las lunas de mieles y las tensiones que se viven. Y a nivel local te puedo decir que está brava la cosa de las causas de corrupción. Uh-huh. Estuve leyendo, cuando me llamaron ustedes, recién estaba leyendo el informe del fiscal Picardi sobre el caso Andis, conocido como Alta Coimera. Sí. El 3% de Karina. 3% de Karina, los audios de Españolo y todo. ¿Cómo avanza esa investigación? Claro. Mirá, yo te puedo decir que el informe que hizo el fiscal, hasta ahora lo que he visto, es un informe muy muy detallado. Sorprende mucho el esquema completo y con las pruebas que ha expuesto de una manera, y dice explícitamente que esto se inició en diciembre de 2023, y que habla de un aparato sofisticado de corrupción. involucra funcionarios y empresarios ligados a la medicina. Entonces, es un dictamen realmente bastante incómodo para el gobierno. Uh-huh. Que habrá que ver cómo va a continuar. Sabemos que cómo atraviesa el paredón mediático también, ¿no? Como para que llegue todo esto de verdad. Sí. Lo que pasa que, bueno, estamos hablando de la causa que se popularizó en las redes con la canción Alta Coimera. Uh-huh. Muchos se enteraron de este escándalo no por los medios periodísticos, sino por esta canción de TikTok. Claro. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí del rol de la cuestión popular que permite, en cierta manera, instalar estas cuestiones que van por fuera de lo tradicional. Quizás esa misma creatividad popular es la que podría instalar estos otros temas que hemos mencionado, y no de la manera más obsoleta que estamos contemplando, que es esta cosa de pancarta de no a la reforma laboral, cuando vemos que a veces la creatividad no es determinista, a veces fluye, y bueno, vamos a ver cómo va a fluir en estos próximos meses también. Uh-huh. Bueno, hicimos mención a Córdoba en varios aspectos, porque está esta cuestión que vos mencionás de algo que se intuye, que es el apoyo de gobernadores a estos cambios que está predispuesto a hacer el gobierno ahora con el envión de los votos atrás. Hablamos de Córdoba como próxima sede del encuentro plurinacional, y también tenemos a nuestro columnista, a nuestro compañero y amigo Lea Ross, que acaba de publicar un libro sobre esta Córdoba y su interrelación con este gobierno mileísta. Y queremos decir, anunciar acá oficialmente en el Enredando las Mañanas, que se viene la prometida presentación del libro de Lea. Culiadazos se va a presentar aquí en Punilla el próximo sábado, de la mano de Radio Roja y Radio Panamericana, que hacen lo posible para que esto sea viable. Nos vamos a encontrar el próximo sábado a las 8 de la noche en la Biblioteca Popular Babel, en su galpón, ahí en la estación del tren de La Falda, y te venís vos para ahí, para espadear con todo el mundo. Ah, ¿estoy invitado? Vas a venir a firmar autógrafos, estamos prometiendo autógrafos tuyos, libros firmados. Acá Juan Martín dice que está todo prometido para que firmes miles y miles de ejemplares. Ah, qué colorado me estoy poniendo ahora. Necesitaré un brazo robótico, pero... Bueno, además vamos a hacer algunas proyecciones también, porque tenemos la pantalla ahí de la Babel y alguna cosa vamos a proyectar también de tu amplio universo audiovisual de arroz. Así que la vamos a hacer completita. Qué temita, digamos. Ahora sí estoy nervioso. Ya me dan dudas de ir incluso. Bueno, pero contame cómo vienen las presentaciones, que sé que tuviste una ahora hace poquito, la otra semana, y cómo se vienen dando. Así nosotros vamos calentando la oreja y nos vamos llenando de argumentos para ir a rosquear ahí con vos el próximo sábado. Y hasta ahora, en un mes y medio, hicimos 4 presentaciones del libro, 2 en Capital, 1 en Norte Sierras Chicas y otro en Río Cuarto, con públicos distintos, desde, no sé, de sectores ambientales, pasando por personas que están preocupadas por la expansión de los discursos de las nuevas derechas y hasta organizaciones barriales que comentan que están hartos de la política porque consideran que han abandonado los comedores y habilitaron la expansión del narcotráfico en las barriadas. Uh-huh. Así que a grandes rasgos, y también discusiones de ideas como la reforma laboral y los límites que recién estábamos discutiendo. Así que a grandes rasgos la mano viene, las exposiciones vienen por ahí, que están, y todas las presentaciones se van subiendo en la cuenta oficial de La Nueva con Gatillo en YouTube, donde se van a ver los debates completos en esa plataforma. Bien, bueno, entonces repetimos formalmente que invitamos a todo aquel rosquero y interesado en entender los tiempos que pasan, o por lo menos debatir al respecto de ideas sobre los tiempos que pasan, que este sábado nos vamos a encontrar, este sábado 29 de noviembre nos vamos a encontrar en la Biblioteca Popular Babel, más precisamente en su galpón, ahí en la estación de tren de La Falda, para encontrarnos con Lea Ross, que viene a presentar su primer libro, Culiadazos, una serie de artículos que ha ido elaborando Lea en estos tiempos para tratar de entender la época. La descripción del libro dice: analiza el acomodo de los distintos sectores del poder cordobés ante el ascenso de La Libertad Avanza y del panorama de las resistencias desde abajo, incluyendo también sus límites, que es otra cosa de las que venimos hablando, con la falta de propuestas, la falta de ideas, cómo contrarrestar este fenómeno que venimos viviendo ya desde hace cuánto, Lea, 2 años y medio, 3, ponele. Igual tampoco es que el libro da las propuestas programáticas, pero sí da quizás algunos lineamientos sobre cómo se podría encaminarse la cosa a la hora de pensar qué sociedad estamos viviendo también. Bien. Así que bueno. Pero también, bueno, los debates así permiten complementar cuestiones que no llegan a entrar en un libro. Así que, bueno, esta actividad, más allá de si uno leyó o no el libro, como es un tema de discusión habitual, pues el Córdoba Negra Milei, todo el mundo es bienvenido y el que quiere comprarse un libro, por supuesto, que lo hará. Ahí nos vemos, Lea. Entonces, este próximo sábado para el abrazo y para la rosca. Dale, dos cositas. Un abrazo muy grande acá desde los estudios de Radio Roja y que termines muy bien tu no feriado. Te esperamos, A ustedes también, el no feriado. Creo que la están pasando bomba. Bomba. No, la verdad que nos terminó gustando venir. En este lunes teníamos ganas de hacer la parte calentita del encuentro en Corrientes y bueno, y siempre las columnas y espacios que siempre están. Bueno, Lea, te mandamos un abrazo muy grande. Y gracias por siempre por estos minutos y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Abrazo. Chao. Pasaba Lea Ross por este Enredando las Mañanas, Juan Martín, que se va, ya está, estamos repasados nos incluso. Nos repasamos, pero bueno, empezamos un poquito más tarde, así que no. También. Estamos dando las 2 horitas habituales, así que estamos bien. Ahí está, eso. No nos pasamos, pero cumplimos reglamentariamente el minutaje que se nos requiere por contrato de la RMA. Claro, sí, no, que por favor, no queremos precarización laboral acá. Para nada. Bueno, siendo las 12:12, nos retiramos. Se encuentran con el Enredando el próximo miércoles a las 10 de la mañana desde Radio Semilla en conjunto, en coproducción ahí con la gente de DTL. Les dejamos un abrazo, que terminen bien su feriado. Y bueno, acá dejamos separador, musiquitas, cuestiones para redondear este Enredando las Mañanas. Nos vamos. Chau. De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos.